¿Qué tal, banda? Buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más, rocanroleando para todo el centro de Santana. Desde aquí, desde su programa favorito y consentido de todos los rocanroleros. Rock del Centro Cultural, banda. Aquí con algunas fallas técnicas. Como siempre, no, nunca terminamos de aprender. Y esperemos que ahorita todo salga bien. Vamos con unas, lo que siempre, con lo que empezamos siempre, la presentación de todos. Permítame tantito, vámonos con este tema, a ver qué se les hace conocido. A ver, ahí estamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Felices de estar otro día más aquí con ustedes compartiendo este momento de su programa Rock del Centro. Su amigo Joe Vallejo les saluda a todo aquel que está al otro lado de nuestros micrófonos y en sus hogares y donde quiera que se encuentren. Rock del Centro presente. Sobrevivimos, Lalo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos un poco tarde, pero ya entramos un miércoles más. Logramos llegar y, como lo prometimos, estamos aquí otra vez de regreso. Es un placer estar con ustedes en 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org. Y bueno, y ahorita para terminar la presentación, tenemos ni más ni menos que, a ver si no me falla, entonces el señor Amador. ¿Cómo estás, Amador? No alcanzaste hoy tu presentación, pero fallas técnicas. No te preocupes, muy buenas tardes, amable auditorio. Gracias infinitamente por estar en sintonía de 104.7 FM. Bien, comenzamos una vez más, una audición más en este su programa, Rock del Centro, como le dijeron mis compañeros hace un momento. Como lo prometieron, aquí estamos otra vez dando lata, queriendo entretenerles, divertirles y, por qué no, informarles. Buenas tardes. Así es, efectivamente, banda. Y bueno, ahora sí que, bueno, yo creo que nos vamos a aventar el programa sin música. Tenemos algunos problemitas. Auxiliar retorno, no creo. Pero estuvimos oyendo varias noticias y pues una de ellas, que siguen con el presidente interino de Venezuela, ya aceptado por varios países de la ONU o de varios cuates de los Estados Unidos, diría yo también. Y yo, pues ahora sí que yo más les hago una invitación a los venezolanos, si realmente quieren llevar esto a elecciones y quieren hacer democracia, pues nada más una cosita, ¿no? Piensen bien esto, chavos. Miren, de un lado tenemos a un dictador que, bueno, bien que mal, pues el país sigue estando con muchas crisis. Y por otro lado tenemos a un Peña Nieto con el PRI, que pues imagínense, si quieren ser como México, pues yo francamente yo de las dos aguas no. Pero pues ahora sí que no soy venezolano, no puedo opinar. Pero creo que ustedes sí podrían, tomen su decisión tranquilamente. Yo en lo particular creo que debería haber una tercera opción, un verdadero partido que represente al pueblo. Ahora sí que es un río de dos aguas, ¿no? Es como una Y donde se juntan dos aguas y va corriendo un mismo río por ahí entre dos partidos que, pues, como dicen, tan gachos el Pinto como el Colorado, ¿no? Sí, efectivamente. Así es que no sabemos ni por dónde ir. Sí, efectivamente, yo y pues pobre de nuestros amigos venezolanos que pues ya no saben realmente qué pensar, qué decidir, qué por dónde irse después del bloqueo. Porque veo mucho que las noticias hablan que el dictador Maduro, el dictador. Pero bueno, y nadie dice realmente por qué está el país tan hundido. Parte de ello es porque pues los venezolanos apostaron toda su economía al precio del petróleo, pero nuestros americanos bien estratégicamente fueron y hablaron con los árabes para que surtieran el mundo. ¿Saben qué? Lo que va a faltar de petróleo, ustedes por favor dupliquen la producción. Con eso matamos dos pájaros de un tiro. Uno, aseguramos la producción para los Estados Unidos, y dos, baja el precio del petróleo y castigamos a Venezuela. Entonces, al venirse los precios del petróleo abajo, el país entró en crisis, señores. Pero mira, curiosamente hoy Donald Trump, en el discurso de anoche, ¿verdad? Que pues Donald Trump dijo que Estados Unidos se ha convertido en el máximo productor de petróleo. ¿Cómo ves? Eso dijo. Eso dijo, y tú sabes que Estados Unidos, el dólar está respaldado en el petróleo. Pero uno no es tan productor del petróleo. Habrá sido al revés, habrá sido consumismo. Sí, ¿no? Pues eso fue lo que dijo este señor, no sabemos. Sí. Yo como que no se la compro y pues no sé, siempre a criterio por allá de nuestra gente, ¿verdad? Siempre se los dejamos así de tarea, pues recuerde que el último en tener la razón es usted, el que nos escucha. Bien, efectivamente, creo que el discurso de nuestro señor presidente la noche de anoche, válgame la redundancia, en sí, en lo personal, no escuché algo primordial. Creo que hubo muchos temas adjuntos, hubo algunas esperanzas para algunos, pero alguien que me diga en qué se enfocó más nuestro presidente. Por favor, Lalo, ¿tienes alguna opinión de esto? Lalo estaba viendo La Rosa de Guadalupe. Pues es que ahora sí, como dicen en esta actualidad, son puros choros mareadores y te las pintan de un color, te las pintan de otro. Depende de las personas que estén ahí y depende de los seguidores que tengan. Todo es pura treta, todo es puro teatro. En sí nada es concreto. Todo lleva a un beneficio o algo. Así es que, la verdad, no sé, si te metes tanto en ese tipo de cosas, terminas más estresado tú que los mismos que están dentro del problema. Bueno, mira, el discurso iba muy bien. Habló del índice de empleos que se han originado, que han sido 5.3% de empleos que ha incrementado, ¿verdad? Que ya hay personas aquí en los Estados Unidos, a ver, aquí. Sí, que efectivamente estamos en el índice más bajo de desempleo. Ajá, en los dos últimos años dice que ha crecido el empleo y que cerca de 5 millones de estadounidenses ya no reciben estampillas de comida. Bueno, a ver, ¿cómo hasta ahí iba bien, porque están trabajando. Oh, si trabajan ya no les pueden dar, no les dan la ayuda. Sí, sí. Okay. Pero la situación es que está dando todas estas estadísticas este señor. Dice 157 millones de personas están trabajando. Ahora sí. Hasta ahí iba muy bien el discurso cuando dijo se pusieron fin a los impuestos. De algunos impuestos de vivienda, no sé. A ver, una pausita ahí yo, por favor, perdóname. Sí, que dice que el desempleo está en sus tasas más bajas desde hace ya dos años, pero ¿él qué ha hecho realmente? Porque, bueno, ¿Por qué no ha habido tanto desempleo aquí? Bueno, porque la economía ha venido al alza. Y eso es en gran parte, pues se lo debemos a nuestros queridos políticos mexicanos que firmaron contratos con compañías norteamericanas. Ah, porque en eso hizo énfasis, ¿verdad? Dijo que hay que cuidar todo ese trato hacia el extranjero porque hay que tratar muy bien, muy conciliador en su política. Claro, porque, en ese sentido, ¿eh? Porque salió ganando por todos lados. Dice, vamos a hacer un contrato donde les compremos muy barato el petróleo a los mexicanos y se los vendamos muy caros. Entonces, realmente, deberían de agradecerle a Peña Nieto y a sus secuaces que la economía de Estados Unidos viene al alza y ahora que entra el otro Peña Nieto a Venezuela, pues esto se va a ir mucho mejor. Oh, pues el petróleo, Rodolfo. Pues claro, el petróleo es el objetivo de todo esto. Sí, se eliminó también el Obamacare, dijo este señor. Y que eso, sí, en lo particular, yo tengo mucha duda con respecto a eso porque realmente el Obamacare ha beneficiado mucho a la gente realmente muy, muy pobre, ¿no? Que no tiene para pagarse un seguro médico. Pero la gente como nosotros que pues trabajamos y no nos alcanzamos a pagar un seguro médico, estamos obligados a pagar una multa, todos los ciudadanos, una multa de anual si no tienes seguro médico o no te puedes pagar un seguro médico. Y la mayoría de la gente pobre que trabajamos, efectivamente pagamos alrededor de $250 la multa por no tener seguro médico, que no lo cobran en el IRS a la hora que, así si es que hay algo que regresar, si no, ahí no lo suman. Y bueno, pues también muchas de las empresas estadounidenses han regresado, dice Donald Trump, y dice que también por primera vez en 65 años Estados Unidos ha convertido un primer exportador de energía, tanto de energía eléctrica como la energía, pues, que viene siendo de los derivados del petróleo. Ah, yo creo que se refería a la energía que da la cocaína. Ah. Eso sí, fíjense que a partir de que ya tienen más control sobre la droga mexicana, y para los que no sabían, Afganistán se convirtió en un país que tenía pena de muerte a los que estuvieran involucrados en el cultivo de amapola y hacer cualquier tipo de drogas. Pero una vez que Afganistán estuvo, sacaron a los talibanes y entró bajo el control del norteamericano, la producción de amapola se vino a la alza, señores, y pues qué coincidencia, caro, ¿no? Digo, ¿será coincidencia, señores? Yo no sé, solamente sé que ahora ya es un negocio bastante rentable, ya los campesinos en Afganistán se dedican a sembrar amapola. Sí, y volviendo y retomando el tema de eso, de que iba muy bien el discurso, déjame decirte que presentó la historia de una mujer que estuvo creo que 20 años en prisión por un crimen, pues no violento, que así lo calificó, era una mujer de raza afroamericana, creo. Y después de esto, también la historia de un afroamericano que también se le acusó de algunas cosas, estuvo también en prisión. Pero hasta ahí les dieron la gracia de salir de prisión, que porque uno se convirtió en abogado y otro en ministra, y bueno, que los puso como un ejemplo, ¿no?, a la sociedad. Pero la situación es esta, que ya después hizo referencia a su bendito muro, a nuestra raza, sí, mexicana, diciendo que éramos de lo peor. Sí, definitivamente eso fue una campaña publicitaria lo que hizo el señor, y estando solamente elogiándose, como si él hubiera hecho algo con este Moreno, realmente no creo, él no les ayudó en nada. Al único que ayudó fue al payo de Maricopa, ese sí lo condonó, lo perdonó. Lo perdonó. Ese sí. Y cuántas atrocidades, ¿no? Ah, pero eso sí, es porque ese es mi cuate. ¿Cómo me recuerda alguien de aquí de la radio? Bueno, no importa. mis cuates sí. Los demás, no, que me caen mal. Y bueno, y una vez más, afortunadamente las redes sociales han destrozado su discurso chafa. Yo aquí traía algo para compartir, pero en vista de las fallas técnicas, creo que nos vamos a quedar con las ganas de compartirlo, pues, banda. ¿Qué discurso tan bajo, digo, que bajó tanto de nivel después de que yo estaba diciendo, bueno, tiene buenos planes este señor, voy a darle el beneficio de la duda? Así fue mi manera de opinar. No sé, como te digo, cada quien tiene su manera de pensar, ¿verdad? Pero dijo que muros sí detienen delincuentes. Entonces, yo creo que el primer muro que se debería de construir es el muro de detener la lengua, ¿no? Porque... sí, definitivamente, ¿no? Por ahí me enteré que WhatsApp amplió el número de palabras que podías mandar. Y ojalá y no le diga nadie a Donald Trump que ya se amplió, porque es capaz de empezar a mandar más. De mandar sus discursos, sí, ¿no? Sí, ¿no? Capaz de que yo, me recuerda a alguien ese yo hice definitivamente esto. Está haciendo campaña para la presidencia. Es que se oye muy bonito el yo, San Yoyito. Y deja de vivir San Yoyito allí y sal a lo que de veras tienes que hacer. Trabaja, no presumas que yo, porque el que más presume de yo no es el que no hace nada. Exactamente, yo. Muy bien. Y ¿cómo andamos de tiempo, banda? Todavía tenemos, estamos a tiempo, pero van a venir invitados. ¿Tenemos unos invitados? Claro que sí. Por ahí tenemos a la Séptima Ilusión, que ya viene en camino. Por aquí me está reportando que el tráfico está demasiado pesado. Por ahí viene, venga de ahí. Que ya llegó aquí, ya está aquí. ¿Qué pasó, banda? Bueno, ¿qué? Pues vamos a invitar a nuestra primer... Sí, espera, me deja cómodo las sillas. Venga de ahí, venga. Una última de... prueba, aguánteme. Estamos. Aquí estamos. No la vamos a pasar sin bueno, música. Por aquí estamos. Ahora sí vamos a hacer pasar a nuestra primer víctima, a nuestro primer invitado, a Joel Hernández de la Séptima Ilusión, que le vamos a dar un aplauso. Nada más uno. A ver, pues déjalas caer donde guste tú. ¿Dónde es el lugar ideal? Aquí estamos y vamos a compartir aquí el micrófono y queremos que nos hables de ti, de dónde vienes, a dónde vas y qué es lo que haces. Y pues por aquí nos trajo un poco de su material, pero desgraciadamente no nos está... Tenemos fallas con el audio y no podemos... los micrófonos sí, el problema es la salida musical. ¿Cómo podemos hacer para conectar a un micrófono? ¿No tienes por ahí un cable? ¿Qué cable ocupan? Un auxiliar. Así les quema. Bueno, pues así nos vamos a tener que ir, pero vamos a charlar contigo, Joel. Ajá. Ah, pues sí, ya sé qué vamos a hacer. Oh, pero ya estamos en línea, ¿no? Ya estamos al aire. Efectivamente, aquí estamos al aire. Y pues, bienvenido, y necesitamos aquí ver unas cositas, a ver, vamos a charlar un poquito contigo mientras por ahí resuelven ese asuntito técnico, y quiero preguntarte lo primero, ¿verdad? ¿A qué se dedica nuestro amigo Joel, aparte de ser un trabajador común que... Pues me refiero a qué tipo de música es lo que tú vienes a presentar, Joel. Bueno, en primera, saludos a todos, gracias por este espacio. Disculpen la tardanza, pero hay que trabajar, pagar biles y se me agarra un poquito el tráfico. Pues nosotros soy miembro del grupo Séptima Ilusión, una banda de más de 15 años aquí tocando local. Y realmente no, hay veces que me preguntan por qué no toco en clubs o por qué no es muy conocida la banda. Muy simple y sencilla la respuesta. Creo que todos los músicos merecen un respeto, ¿verdad? Todos tienen un talento increíble. Y aparte de eso, todo es un trabajo la música. Entonces, francamente, la verdad, mis músicos necesitan un salario. Yo no les puedo cubrir salario. Cuando son clubs y nada más la ganancia es para el dueño del club, la verdad no me interesa tocar ahí. Oye, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de música tocas? Toco rock en español y he estado, he hecho conferencias y he hecho documentales donde me han pedido a tocar música de trova con mis músicos y lo hemos hecho. Órale, ¿y tú qué tocas en la banda? En la banda a veces hago percusión, un poquito de guitarra acústica y bajo. Depende del evento que sea, es lo que cubrimos. ¿Cuántos elementos son en tu banda? Somos tres. Tres elementos. Los tres. Con batería, bajo, guitarra. Batería, bajo y guitarra. Siempre. Órale. ¿Y los demás? ¿Qué onda? ¿Vienen de camino también? Pues no, uno anda en Canadá, cuestión de trabajo, y el otro anda ocupado con trabajo. Órale, caray. Yeah. Hombre, muy ocupados. No, yeah, pues bueno, sí. Por lo menos, no, gracias. Por... Qué bueno que viniste aquí a compartir tu material, pero no tenemos conexión. Vamos con a quedarles nada. A ver el audio a los. Pero no importa ahí, lo pondremos en Facebook con unas grabaciones más adelante. Sí, y déjame, vamos a seguir trabajando aquí. Como le... Algo se me va a ocurrir. Pues muy bien, bueno, bienvenido. Ya sabíamos de tu grupo Séptima Ilusión. Por ahí ya nos habíamos quedado con el pendientes, ¿verdad? De la invitación, ya te habíamos hecho la invitación y pues debido a tus ocupaciones no habías podido acompañarnos. Lalo, ¿tienes alguna pregunta? Estás muy callado. Oh, sí, ahí está Lalo. No, la verdad, ¿saben qué? Que les soy sincero. A mí me da sueño que hablen siempre de la misma novela. Parecen canales de televisión, de Televisa. Hablar lo mismo de ese señor, lo mismo. ¿Cuál señor? ¿Cuál señor? Y estamos en otro señor. Tema, Lalo. No, es que me quedé estacionado ahí. O sea, aburre, en serio. O sea, yo pienso que la gente queda aburrida de estar escuchando todo eso. ¿Quieres escuchar noticias nuevas? ¿Quieres escuchar otras cosas? Lo que pasa es que nosotros aclaramos realmente. Somos un programa diferente. No caigamos en siempre en lo mismo. No, pues ya te prometo que no lo volvemos a hacer. ¿Me perdonas, Lalo? Es que eso ya lo pasaron en 20,000 canales. No, así no. Nadie dijo. Ya lo dijeron en todas las televisiones. Ya lo dijeron en 40,000 radios comunitarios. Hay que ser diferentes, hay que hablar de lo que es. Ok, vamos a hablar de lo que ha sido la música aquí en Santana, ¿no? Sí, Lalo, ¿qué te parece, música, Lalito? Lo que es el ambiente, lo que es realmente la esencia del rock en español en Santana, lo que ha hecho, eso es lo que hay que hablar, ¿ok? ¿Qué es rock? ¿Tienes una pregunta para mí, que soy miembro de la banda? ¿Por qué? Porque... El entrevistador está siendo entrevistado. Está bien, de eso se trata, no. No quieren lo mismo, ser lo mismo y esto. No, ¿por qué razón? Ya, Lalo, ya perdóname. ¿Por qué razón, motivo, circunstancias empezaste a tocar rock? Rock, bueno, en realidad, en primera, soy un músico versátil. Yo puedo tocarte trova, banda, cumbia, lo que tú gustes. Pero en realidad el rock se fue más, fue más cercano a mí en primera porque... Tuve muchas influencias de muchos grupos, y aparte de que amo la música, a mí me puedes llevar a cualquier concierto, yo la sé apreciar y sé valorar cualquier músico, ¿verdad? Pero sí soy algo detallista en el audio, yo soy bien picky, como se dice aquí, bien delicado. Si hay un audio que no me molesta, la verdad no voy de acuerdo con eso. Pero fue el rock, ¿por qué? Por rock, porque es la expresión que uno siente realmente dentro de lo que se ha vivido aquí. La música de Séptima Ilusión, desafortunadamente no tenemos el audio que lo quería transmitir, pero siempre ha sido, son cosas cotidianas de nosotros, son cosas de nuestros hermanos latinos que viven aquí en California, y no precisamente aquí, sino en todo el país. ¿Qué significa Séptima Ilusión? Séptima Ilusión, muy buena pregunta. Son siete días en los cuales cualquier hombre en cualquier país, en cualquier planeta trabaja. Son siete días en los que un latino aquí en Estados Unidos se desenvuelve para seguir adelante y progresar. Son siete días... No nada más es mi banda, somos todos los latinos. Ha hecho, es Séptima Ilusión, se ha desenvuelto por eso. Y perdonar 70 veces 7, Lalo. Perdóname. No, nos va a disparar la cena, Lalo. 24 horas todo el tiempo lo estoy escuchando aquí. Chamaco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por lo de Chamaco. Y bueno, pregunta. ¿Cuánto tiempo o cuántos años tienes en ti la espinita de triunfar en el mundo musical? Realmente, mira, es muy buena pregunta. No es una espina, mira, todo va a llegar a su tiempo, ¿verdad? Y he tenido grandes satisfacciones, he conocido bastante gente y bastantes músicos increíbles. Entonces, creo que cuando llegue va a llegar, no me preocupo de eso. Lo más importante es desenvolverse musicalmente y tocar en lugares donde no se habla el español. Bueno, me refiero porque dijiste de lo económico. Porque no hay el potencial para poder pagarle a tus músicos o a tus compañeros. Pero si tienes una demanda... No, yo me refiero a que desafortunadamente el rock en español aquí, hay muchas bandas con muchísimo talento, pero algunos clubs manipulan a su conveniencia de ellos nada más. O sea, en pocas palabras, la única ganancia es para el club y algunos promotores. Y las bandas no hay nada. Es a lo que me refiero. Pero oportunidades las tienes, las has tenido y las vas a seguir teniendo. Oh, claro, claro. Tiene. Sí, claro, claro. Eso es que ni qué. O sea, sí, yo voy a... Yo, la verdad, te voy a decir una cosa. Yo prefiero mejor hacer una comida en la esquina con la tía Chona, vender hasta tacos de lo que sea, que ir a un lugar donde sé que no me van a pagar en un club. ¿Me entiendes? Mira, tienes toda la razón. Aquí estamos viviendo una situación, ¿verdad?, donde el artista ha sido muy explotado. No hay oportunidades para nuevos valores. Hay mucho talento. Mas, sin embargo, no podemos ver que salga adelante todo ese talento debido a toda esa explotación que se le hace al artista y la poca promoción que se le da. Hemos vivido situaciones, ¿verdad? Yo también me dedico a la farándula, ya todo el mundo lo sabe. Y pues si vemos eso, vas a tocar y ¿cuánto? No, pues nada. Fue de agrampas, pues. ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? O sea, no hay paga aquí. En realidad, todo es voluntad. Y realmente, qué bueno que estás hablando de esto y que lo denuncias, porque también esperamos en los empresarios, ¿verdad? Digo esperamos, me incluyo, que también nos ayuden, ¿verdad?, con alguna aportación, porque el talento vale, el talento no se regala, el talento, pues, tiene que ser remunerado. ¿Tú qué opinas, Lalo? Oh, bueno, antes que opinar, quiero pedir una disculpa. Mil gracias por estarnos viendo, Picardía Mexicana. Estamos aquí con Séptima Ilusión. Un saludo a todos, un saludo a Ana Rocha, un saludo a Dianis, y nos están viendo desde Bolivia también el DF. Un saludo a Esther Jardasha, dice que pronto los va a visitar. Mil disculpas por no haberlos saludado. ¿A quién? A Picardía Mexicana. Esther Hadasha. Hadasha. Wow. ¿Va a venir a saludarnos, hijo? Ajá. ¿Cuándo? No sé, pero si viene que traiga los tacos. Ah, sí, exacto. Entonces, ya estuvo aquí con nosotros. Ya estuvo aquí con nosotros ella. Ah, la señora. Ya me acordé. Y Perdón. Pues lo que yo he tenido experiencia con los grupos que han venido, los hemos entrevistado, dicen que lo hacen casi por placer, porque en sí monetario casi no es muy recompensado, no es muy conocido. No, mira, o sea, te voy a decir una cosa, te voy a aclarar una cosa, la música o cualquier cosa que hagas con amor debe ser primero tu pasión, no debes de pensar en la plata va a llegar con el tiempo, ¿me entiendes? Pero mi punto es, y siempre ha sido, ¿cuánto tiempo sabes tú del rock en español aquí? Tú, personalmente, tú. Pues antes escuchaba aquí los Caifanes. No. Del movimiento de rock español aquí en Santana. Poco, no. Yo tengo más de 25 años en este movimiento, ¿me entiendes? Entonces, realmente yo he visto cómo se ha manipulado a la conveniencia de solamente un lado, ¿me entiendes? Pero también en otra parte hay una situación en que han cometido algunas bandas, son buenísimas, que cometen el error que todo el tiempo por querer tocar, desenvolverse y no ha habido espacios, pues van y regalan su talento, pues ni modo, ellos también en parte tienen la culpa, ¿verdad? ¿Y a qué crees tú que se deba que exista ese tipo de cosas que no...? En primera, pues tú sabes que la música, la que se vende, es la que va a estar siempre en el radio, ¿verdad? Que talento hay de rock en español y músicos locales, hay bastante, muy muy buen talento. Y mejor talento, yo sé, pero qué bueno que pues usas este espacio para hacer esa denuncia, nuevamente lo reitero, ¿verdad? Porque en realidad debería de ser así, que sea remunerado el talento de las personas, pero como también lo dices, muchos tienen la culpa de que se regalan. No se vende, ni hay que vendernos. Yeah. Es nuestro negocio. Yeah. Yo creo que sí, es que si no hay producto, no hay talento. Definitivamente dicen que el talento hace el producto. No, el producto hace el talento, porque yo he escuchado grupos que en realidad nada que ver poco talento y mucho dinero. Y hay otros que tienen mucho talento y nada de dinero. Entonces, así, en esa desigualdad estamos. Y por eso es que esta denuncia que llega a los oídos de los empresarios, para que vayan poniendo sus oídos en el talento y no en lo que, viene siendo también el yo te pago, me da chance y al rato pues empiezo a generar billetes, ¿no? Sí, pero no lo pongas de esa manera, yo como denuncia, porque si no van a decir, vino a hacer una denuncia o vino a una entrevista o vino. No, es que es denuncia, esto es una denuncia, ¿verdad? Pero es que si lo manejamos, y se vale denunciar, ¿no? Lo que no es justo. Pero no podrías usarlo de una manera más diferente porque soy muy agresivo. Sí, algo menos agresivo, que suene así bonito, porque pues, Lalo está muy delicado, está muy sentido hoy. Cambiemos de tema, pero pues sigamos aquí la banda. ¿Tú eres de aquí de Santana? Claro. Toda la vida, todo el tiempo. Más de 26 años aquí en Santana. Viviendo aquí en Santana. Claro. Y sin hacer publicidad a algunos lugares, has tocado en lo que es todos los locales de aquí que son dedicado, los espacios dedicados a los rock and rollers, por ejemplo, el Casablanca se llama. Ah, oh, sí, ya toqué. Sí, ya tocado ahí. Y se pone en la mente más o menos. ¿Qué sí, tal? Sí, toqué, tuve unas buenas. ¿En Jalisco? Jalisco, ¿cuál es? En el Jalisco. Ya me han ofrecido, pero no, realmente, ya, mira, te voy a decir una cosa, ya he aprendido otra cosa. Yo soy exigente, tanto como para mis músicos, personalmente y musicalmente. Si no me ofrecen una donación de dinero, por lo menos me deben de ofrecer un buen audio. Y si no lo hacen, pues claramente, si no me van a pagar, la verdad, yo tengo equipo bueno y conozco muy buenos ingenieros. Gracias, un saludo a Fernando Acosta, que es un ingeniero de nosotros, que saludo, todo Fernando. El tiempo nos ha apoyado y lo recomiendo para todos los eventos. Es uno de los mejores ingenieros de aquí de todo Orange County. Eres nuestro padrino de audio. Sí. Entonces, realmente, si no me van a pagar y no hay una forma, como mínimo yo pido un buen audio. Sí, claro. Porque realmente ahora sí, como dicen, la pedrada es para mí, ¿no? Sí, y ya sí. Me pasó en una historia, voy a contar una anécdota que me pasó en el año pasado, en unos 15 años, fui padrino de banda de rock. Un amigo que lo quiero mucho me invitó, pero antes de eso yo le dije, ¿sabes qué? Yo necesito hablar con el DJ. Pero yo no necesito un DJ, yo necesito un ingeniero de sonido. Y nunca me contactó esta persona. Y Llegó el día. No, hombre, pues ya casi. Mi novia y mi tía me mataban, se oía pésimo el audio. Entonces, realmente es una experiencia que no se la recomiendo a nadie. Joel, una pregunta basado a lo que estás hablando. ¿No te ha tocado que cuando llegas a algún evento, en vez de tener, digamos, una consola para un grupo, ¿sí? Que hay promotores, ¿verdad?, que hacen eventos y que te tienen un DJ. ¡Qué coraje da eso!, ¿no? Sí, yo la verdad también, y es una cosa que digo, o sea, promotores, por favor, o sea, es un negocio bastante bueno, pero también inviertan, o sea, porque van a ganar dinero. Entonces, inviertan en un buen audio, en un buen ingeniero, que la verdad no cuesta mucho. Y ahorita, la verdad, hay muchas oportunidades de equipos pequeños, pero en serio, no, dense a la tarde de eso, porque hay buenísimos grupos. Yo he visto grupos increíbles que, la verdad, se oye pésimo el audio, pésimo. Entre los grupos aquí locales, ¿cuáles de los grupos puedes mencionar que a ti se te hacen así unos grupazazos? No, pues hay varios, tienen bastante experiencia. Y Engendro, Barracuda, grupos que ya no han estado y presentes. Desafortunadamente necesitan a alguien, un ingeniero de sonido atrás para que les eche la mano. ¿Ya has alternado con estas bandas en otros lados, en eventos? No, me han invitado. Barracuda, ahorita tenemos un proyecto con Barracuda. Tenemos un proyecto con ellos y seguido me invitan a darme palomazos con él. Gracias a este carnalito que me invita seguido. Es un placer tocar con ellos y no necesitamos ensayar, nada más llegamos, me invitan, me subo al micrófono y vámonos. Sí, fíjate que invitamos a Barracuda, pero nos quedó mal y lo volvimos. ¿Qué onda? Pues danos fecha, a ver qué día puedes venir. Necesitamos que estés acá, banda. Yo entiendo que vienen de lejos y que no se puede. Si nos cancelaron, no hay bronca, chavos. No te preocupes. Enrólanos, a ver qué día puedes venir. Date un tiempo. No, sí, es un grupazo buenísimo. Ese chico de la guitarra y que canta. Es un músico increíble y gracias. Claro. Me ha invitado a 3-4 cuatro presentaciones que ha tenido a cantar y ha sido una experiencia increíble. Sí, qué bueno. Y este fin de semana va a haber un evento donde nos vamos a juntar todos los rock and rolleros. Sin hacer comercial, va a venir de las mejores bandas de México. Sí, ¿quién va a venir? A ver. ¿Qué pasó? Vean que no sale. Claro que sí. ¡Mamá! mamá. Prende la grabadora. Oh, sí, oh, qué bueno. Oh, bueno. Y no, y viene nada más ni nada menos que también Javier Batis. ¡Mamá, apaga la grabadora porque es suyo regacho! Oh, qué bien, ojalá que todo salga bien. Sí, no eres ojalá de ojalá que no me lo regañen, así. ¿Eh? Ojalá no eres mucho de andar ahí. Oh, claro, no, sí, está. Sí, claro que sí, pero... Pues bueno, pues ahí va a estar Radio Santana. Ahí vamos a estar un ratito ahí rocanroleando en Slam. Voy a llevarme el Joe para que le entre el Slam. Para también. Que la gente va, que vaya Joe. Claro, pues Joe es un músico increíble y un buen amigo. Ahí va a estar cotorreando también. Sí, que me gustó todo, pero bueno. Y ¿qué te voy a decir? Eventos en puerta, así que tengas ahorita que... Ahorita tengo... Eventos a la comunidad. Así para que la comunidad. Oh, bueno, un placer trabajar con la comunidad. No, tengo para mayo, tengo Cancer Society. Yo soy uno de los principales bandas, que la única banda de rock ha tocado en eventos de Cancer Society, donde se juntan más de 4,000 gentes. A ver, platícanos, ¿qué es eso? Cancer Society. Bueno, Cancer Society es una organización, American Cancer Society, se dedican a más que nada recaudar fondos para la lucha contra el cáncer y los sobrevivientes. Entonces, desde el 2008 he estado tocando en diferentes ciudades, Dustin, Orange. ¿Lo hacen en diferentes Santana. Ciudades ellos? Normalmente lo hacen en el Santana College, que es mi casa. Órale. Oh, mi casa, porque ahí ha sido donde Séptima Loción ha estado tocando todo el tiempo para, sí, para normalmente. Los estudiantes. Yeah. Okay, y ahí todo el mundo da una donación para entrar a ver las bandas o en base a lo que vendan. No, el secreto está de que todas las personas son bienvenidas. Hay una temática que tienen ellos. Si tú gustas, haces un equipo. Ese equipo, todo lo que recaude por dinero, lo dona a Cancer Society. Entonces, hay como unos 20, 30 equipos con diferente nombre. Entonces, lo que se recaude, pero lo más increíble de este evento es de que empieza el sábado a las 12 del día y termina el domingo. Solo que hace el Santana College en el field del el fútbol americano, nos pasamos la noche, hacemos camping. So, es una experiencia increíble. Padre, ¿no? Debe estar super suave ahí. Y más porque si mucha gente no tiene la oportunidad de ir a camping, porque aquí en Santana es prohibido el camping. Pues allá puedes llevar tu casa de campaña y pasas la noche ahí. Oh, sí. Es una experiencia increíble. Está prohibido. Ah, yo he visto muchos homeless acá en todo esto y mira, lo están a todo dar. Todos bien a gusto. ¿No? Sí, verás, sí. Qué envidia me dan. Sí, ese es uno de los eventos. Oye, con este frillito, ¿no? Bueno, en verano okay, debería estar suave. Pues vamos a acampar, entonces, yo sí. ¿Y qué se necesita para ir al camping allá nada más? Nada, nada, todos... ¿Llegas, si te no, apuntas si con no, quién o qué? No, nada, simplemente si no te inscribes, si no te formas parte de un equipo, tú puedes ir nada más como a visitar a alguien o más que nada eso lo hacen, se le llama también una lunada a las 7 de la noche, 7 y media, ponen en lo que son las pradas donde se sienta la gente, ponen veladoras, que son desafortunadamente mucha gente que perdió sus seres queridos por el cáncer. Oh, pero okay. Es una experiencia increíble porque hay talento desde las 2, 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Oh, están echando guitarrazos. De todo, así. Mariachi, rock en español. Entonces, wow. Es una experiencia increíble. Órale, pues ojalá. Bueno, como no tenemos música, voy a pasar unos pequeños... ¿Qué pasó? ¿Comerciales? Comerciales. Algo que se está festejando en estas fechas. Oh, por supuesto, no podría faltar. Es el 24 de febrero, Día de la Bandera. No, sí, ¿no? Ah, el año chino, sí, cierto, Lalo, sí. Ya tienes toda razón. Sí. ¿Qué año es? Yo por eso, si se habrán preguntado por qué traigo este vestimenta. ¿Por qué es el año chino? Ah, bueno, te voy a dar un poquito. Ah, trae su kimono. Qué mono. A ver, Lalo, venga, Lalo. Ok, según las leyendas, el año nuevo chino empezó tras la batalla del pueblo contra una bestia mítica llamada precisamente Año. Así Año, no. Que se llama Peñanito. No, ahí se llamaba la bestia. Oh. Que luce como un buey con cabeza de león. Es lo mismo la bestia. ¿No? No. La bestia es una cosa, pero no digas que es lo mismo, porque bestia se le puede decir a muchos tipos de animales, no precisamente nada más. Oh, perdón, Lalo. Lalo, trae la piel bien delgadita. Es que fíjate, yo no entiendo por qué es que es lo mismo. Dice Año que luce como un güey con cabeza de león. Un güey con cabeza de león. ¿Dónde está lo mismo? Yo lo veo igual. Oh my God, malditas drogas. Oye, Lalo. Lalo, ahora el castigador soy yo. Se te olvidó que eras tú. Y tiene el mar por hogar. En Nochevieja, esa criatura sale y ataca a las personas, animales y cuanta cosa se tropieza en su camino. Así es que igualito. Por otro lado, la bestia le teme al color rojo. Pues sí, a la sangre, ¿no? A que... Ahí dice, a la huelga. Y al fuego. Tampoco le gustan los ruidos, así es que... Ah, ¿con qué razón ahora Amador está muy calladito también, ¿verdad? De ahí a que existe la tradición de colocar carteles rojos fuera de las casas, así como lanzar fuegos artificiales y encender faroles para ahuyentar todo lo malo durante esta época del año. ¿Sí te has dado cuenta que andan con sus faroles y suenan muchos cohetes? Este año es el año del cerdo, 2019. Donald Trump, felicidades. Vamos a pasar, el año. Se dice que el año del güey fue el 7 de febrero de 1997, el 2009, el 2000, va a ser el 2021 y el 2033. Oye, a propósito de cerdos, ese cerdo de picardía mexicana, platícanos, Lalo. ¿Cuál cerdo? luego hablamos. Lalo, viene a ser el año del puerquito. Del puerco. Exacto, el año del cerdo. Del cerdo. Y que, por supuesto, que si no me equivoco, las fiestas empiezan el día 2 de febrero y terminan el día 16 con la celebración completa del año. Así es. Hace dos semanas, o sea, empieza en la Candelaria, también ellos celebran Candelaria. Pero, por allí, ¿sí? Por allí, si no me equivoco, más o menos leí una nota que decía de que el 16 se termina con los faroles, con luces multicolores y cohetes que le llamamos nosotros acá. Cohetes. Celebridades chinas. Ah, sí, ¿verdad? Ya habían platicado estos dos, por eso traen la misma persona. Sí, se me hace que sí, se pusieron de acuerdo. Pero qué bueno que traigan buena información. ¿Qué pasó? No te lo pedí. Ah, pero es micrófono. Hay una tradición, no sé por qué no la leí, pero todos los chinos, vietnamitas, todo lo que son. Es, orientales. En esas fechas, toman un sobre rojo. Sí. Meten feria. Y les meten, pero les meten específicamente un billete de $2. Específicamente. Es el más. En forma. Si le meten el billete de $2. Uh-huh. Y los niños, ya no me acuerdo cómo es la palabra, chumachú, no me acuerdo, año nuevo. Y al decir eso un niño a una persona año mayor. Nuevo es Tup Nam Man Moi en vietnamés. Ok, Tup Nam Man Moi, así como dijo el. Por ahí. Sí. No le entendimos nada, pero ahí se va. Cuando el niño le dice eso a una persona adulta, la persona adulta le tiene que dar un sobre. Sí. Y se dinero. Dice Tup Nam Man Moi. Tup Nam Man Moi. Y si igual, no se llama Moi, ¿qué? No hay bronca. No, okay. Igual también comienza y termina todo esto haciendo énfasis o más o menos, por no sé cómo mencionarlo, pero tiene mucho que ver con las lunas. Sí. De sí, luna sí. Llena a luna, no sé, no me recuerdo muy bien las palabras, igual mejor ni las digo para no cometer el error, pero también igual tienen mucho en común con la luna llena y todo lo que viene a ser... Esto, mencionando entonces lo que viene a ser las lunas y el año del puerquito este año, porque cada año es diferente sí. La festejación. Es que se dice que el año nuevo chino está fijado en primer lugar en un día de luna nueva. Es el calendario lunar lo que ellos manejan. Ah, no fechas. No se basan en fechas, sino el calendario lunar. El calendario lunar. Porque son, pero las 24 estaciones solares están fijadas sobre la base de la posición del sol en el zodiaco. Ahora imagínate, ¿cómo hacen para planear sus fiestas y que quedan exactamente con la luna? Porque se van con el calendario del zodiaco. ¿Del zodiaco? Oh, bueno. Sí, sí. ¿Y en qué año vamos, Lalo, según aquí la mitología china? Andamos por ahí del 5000, ¿no? Sí, ¿no? Andamos entre 4 y 5 mil. O sea, no es como nosotros que empezamos a contar. Vamos en el 2019. No, entonces ya llevan el doble mínimo. Sí, pero bueno, vamos a seguir buscando el dato, banda, para seguirlos platicando. Y nada, ¿nunca has tocado un festival para gente asiática? ¿Sabes? He estado en el Santana College, en el International Student Government. He estado tocando acústico y varios eventos. La última vez que me presenté fue hace 2 años en una continuación en Anaheim y fue algo súper agradable porque hay bastante gente y aparte de eso, pues, no, ¿sabes qué? Te voy a contar un dato bien interesante, ahorita que estamos hablando de los chinos. Mi guitarrista es chino, Okay, es un guitarrista de descendencia chino. Y el baterista es americano. So. O sea, es... Sí, es chino. O sea, es la segunda generación china. Y él, pues, lo ves, es un chino. Y ya le enseñaste a hablar español, todo, sí. Sabe muy poco. Y es lo más agradable que la gente se sorprende cuando dice, oye, ¿cómo es de que se ha aprendido estas canciones? Eso es, luego, sabes que es un músico. Cuando un músico es delicado, claro. Y eso no le importa el idioma, la música no tiene barreras. Sí, como los hijos de desobedientes, también el saxofonista. También Claro. Es filipino. Ya. Fíjate que los... Que mucha gente confunden a los asiáticos por los ojos, pero cada asiático tiene los ojos diferentes. Por ejemplo, los chinos pues son ojos muy, así, muy rasgados. Sí, sí, para escanear así de plano. Los coreanos lo tienen también. No, lo tienen de otra manera, como más chiquillos, pero así. Y los vietnamitas los tienen así como que de rayita, de regalo. Sí, que lo sabrán, que lo sabrán. Sí, es ojos de regalo, Charlie. Sí. No, en serio. Y es que, pues, lo que sucede es que es como... Es que no todos son chinos, ni todos somos los hispanos mexicanos tampoco. Es como nosotros, nos dicen mexicanos nomás porque te ven latino, así te ven con cara... Pero tampoco somos latinos porque no somos ni siquiera italianos. Pero somos latinoamericanos y pertenecemos al continente americano. Continente latinoamericano es latinos, o sea, ya vamos ahí. Es que está muy mal dicho eso de latinos, la verdad. A mí me molesta un poco eso, porque nos han clasificado. A mí sí me gusta ese latino. A mí me molesta. En ese grupo. A ver, ¿qué es latino? A ver, su concepto de latino, banda. Mira, pues lo latino... ¿Qué es latino? Lo latino viene de allá de Italia, porque en realidad es el idioma italiano, ¿no? Pero nosotros no somos italianos. ¿Por qué latinos? Porque se deriva nuestro idioma a lo que es el latino. Claro, el latín. Ajá. ¿Y por qué hispanos? Tampoco venimos de los españoles. Bueno, en cierta forma sí, porque por ahí hubo revoltura de raza, ¿verdad? A ver. Ahí sí. Okay, ahí sí no difiero. Pero viene siendo lo mismo, de todos modos. ¿Por qué a los españoles no les dicen latinos si hablan español? Claro, ¿por qué a ellos no? Otra cosa, ¿por qué a los brasileños le dicen latinos si ellos no hablan español? Nada que ver. Pero a los españoles les dicen españoles. Sí. A los mexicanos les dicen mexicanos. Nosotros somos mexicanos y ya. Bueno, banda, continuamos. Gracias por estarnos escuchando. www.radiosantana.org. Buenas tardes, continuamos acá con la visita de nuestro gran amigo de Séptima Visión. Ilusión. Sí, pues un saludo a todos. Santo, ya le cambié el nombre. Bueno, ya. Ahí va. Sí, un saludo a todos y muchísimas gracias, la verdad. Saludos a los Fegoleros, estás en vivo saliendo allá. Aquí. Oh, claro, sí. Un saludo, aquí estamos. No, y ya. La luz no sale. Sí, un saludo, gracias a todos, a todas las bandas que con las que hemos compartido escenario, con toda la gente latina, con toda la gente que nos ha apoyado, y de verdad, contamos con un equipo increíble de producción, y sin ellos no sería posible que Séptima Loción llegue a tantos lugares. Dale un poquitito. Pues definitivamente... Séptima Ilusión nos hace hoy el honor y estamos felices, contentos aquí con Joel. Ya tenemos tiempo de conocernos, Joel y yo. Yo lo conocí cuando estaba chamaco, que andaba por ahí provocando a nuestras autoridades. Tenía un Mustang rojo y le pisaba y por ahí se... un día se le va... Cuenta la anécdota. A ver, platícanos, Fli, que nos platique. ¿Lo platicamos? Bueno, hasta donde se pueda contar. Bueno, va. ¿Que yo viva contigo? Sucede de que Joel vivía en el mismo sitio donde yo vivía. O sea, que ya se conocían. Ya, fíjate que curiosamente... Con razón. No, pero curiosamente nos encontramos aquí en este ambiente. Hay intereses de por medio. Se me hace que le den... Intereses creados, sí. Mira, no, tenía años sin ver a Joel. Muchos años, ¿verdad, Joel? Y realmente nos volvemos a encontrar, lo cual me dio mucho gusto volverlo a encontrar, volver a compartir estos momentos. Y pues les decía de esta anécdota que... Compra un carro, su primer carro, supongo, ¿no, Joel? Era como el segundo carro. El segundo carro, sí. Joel, te manda a saludar el pulque. ¿Cómo? Saludos para él. Saludos para Ahí nos vemos pronto. Hay un palomazo cuando guste, ya estamos listos. Aquí lo tienes. Salúdalo. Ahí estamos. Saludos. Saludos al Pulque. Estamos en. ¡Órale! Es el chavo de Engendro, ¿verdad? Un saludo a Engendro, una buenísima banda metalera, una de mis favoritas. Saludos los hinches Engendros. Dijo hinches, Sí, hinches, para que no... Hinches es un tipo de medida, ¿eh? Bueno, lo dijo con otra palabra, pero yo lo digo como hinches. Aficionado. Bueno, vamos con la anécdota. Sucede que cuando compra su carro, lo deja estacionado en un lugar prohibido, llega la grúa y se lo están levantando y ahí vamos. ¡Joder, tu carro! ¡Córrele! No, y ahí vamos. Este muchachón se sube al carro, lo prende y ¡boom! Pero le truenan las dos llantas de atrás porque estaba enganchado el carro. Ya estaba enganchado. Ya lo estaba hasta levantado, pero se les bajó, Sí. ¿Pero tronó tus llantas? Sí, ya estaba enganchado el carro, ya me lo iba a llevar al towing. ¿Por qué tronó las llantas? ¿Están así? Me imagino que por la presión al bajar. Me había pegado con el bar y se me pegó, pero se pegó. Sí, se zafó. Sí. Se zafó y a la hora de caer. Sí, tronaron las llantas. Sí, bueno, salió más barato las dos llantas, de todos modos. Sí, me salió más barato. En realidad me salió más barato que sacarlo del corralón. Sí, pero ya no te dijeron nada así de, ¡hey, no te lleves el carro que me lo voy a llevar yo! Y veníamos a los festivales de aquí de la calle Cuarta, sí. Y cuando nos corrían empezamos a gritarles ahí a los guardias de seguridad, ¿no? Éramos un desastre, ¿verdad, Joel? Sí, aquellos tiempos más de 20 años ya. Sí, no, pues sí, tan serios que se ven. Un mensaje a Alex Lora que está a punto de llegar. Órale, pues. Chido por Alex Lora. Deja, prendo la grabadora. Sí, hombre, aquí. Pero sí, un placer estar aquí compartiendo este momento con Joel, miembro de la Séptima Ilusión. Y pues un gustazo de tenerte nuevamente aquí charlando en vivo y a todo color, un gran amigo. Y pues también por ahí un momento nos peleamos, ¿verdad, Joel? Sí, ya, pero eso no lo platiques. Ya, un placer es mío, gracias. No te creo yo hoy. Por el espacio de la. No, yo no puedo creer. No, tú, no te creo. Tú siempre eres una persona tan pasiva, tan calmada. Eso yo hoy. Sí, sí, sí. O sea, no. Es que yo soy repelionero, hombre. No tienes idea de todos los enemigos que tengo, Lalo. Nos manda a saludar Luis Martínez. María Gómez, que siempre está con nosotros. Saludos a todos. Hoy no vino el DJ, diles por ahí. Es que no está el DJ. No tenemos música. No hay DJ, aquí no. Seguimos. Una vez más, estamos siendo saboteados. Usted más que son las otras estaciones. Sí, que realmente queremos hacer algo mucho mejor, pero con estas limitaciones que tenemos, difícilmente. No hay que trabajar. Pero trabajamos con lo que tenemos y lo hacemos con muchas ganas y con mucho corazón, banda. Oye, si le ponemos el micrófono a su música aquí en la computadora, ¿no crees? Ese micrófono tiene muy buena calidad, ¿lo puedes poner ahí? Sí, vamos. ¿Quieren escuchar algo? Estamos en vivo y todo. Claro. Aprovechando mientras busca, les busqué lo que es latino. O sea, no me quedé con la. Sigues con tu palabrita latino. ¡Ay, qué enfado! Sí, ya vi cómo es el cable que necesitamos. Latino es un adjetivo que proviene del vocábulo latinus, que se refiere a aquel o aquello que es natural de los pueblos que hablan lenguas derivadas del latín. Es lo que dije. El concepto tiene diversas aceptaciones y suele prestarse a confusión en el lenguaje coloquial. Latino se asocia a latinoamericano. Pero no es latino eso. Latino se asocia a latinoamericano. Somos coloquiales, Lalo. Somos de la banda, del pueblo. Latino se asocia a latinoamericano. Pero en realidad es de origen... No es italiano. Ahí no menciona que es italiano. No, los italiano. Que se deriva del latín. Latín es... Sí, lo que dijiste, que se deriva del latín, eso me suena muy bien, pero también lo asocian con latinoamericanos, casualmente suena muy parecido, pero los portugueses también son derivados del latín. No me convence a mí eso. No te convence a ti eso. Bueno, seguiremos practicando. ¿Qué onda? ¿Estás listo, banda? Me parece que sí, vamos a hacer una transmisión en vivo. A ver, banda, ahí viene una rolita. ¿Se escucha bien? So, esto es Séptima Ilusión desde Santana, en la Radio Santana, para todos los fans y para todos nuestra familia de México. Y estamos de regreso aquí a través de la 104.7 FM Radio Santana y la www.radiosantana.org con el grupo La Séptima Ilusión. Joel, ¿qué nos dices de esta rolita? ¿Cómo nació? Wow, esa canción nació hace más de 15 años, nació aquí en Santana y fue, claro, fue dedicada para todas nuestras mujeres latinas de aquí. El escritor se llama David Ballesteros, guitarrista, y es el mini usos en la banda, los sí. Usos para cubrir espacios. Sí, la rola, está muy buena. Gracias, ¿verdad? Gracias. Trae buen sonido. Sí. Esta canción nos ha abierto las puertas. Estuvimos en una en el 2007 recaudando fondos para Perú en la Universidad de Chatham. Nos habló la Universidad de Chatham. Todavía. Fue un placer tocar allá. Y mil gracias para todos los patrocinadores. Inclusive una anécdota increíble, es el primer lugar donde me mandan un cheque antes del evento, un mes antes pagada mi presentación. Yo me quedé, wow. Digo. No, pues así sí baila mija así, con el señor. Pero en realidad tuvimos otra presentación en una conferencia para las personas que hablan español. Después pasó lo del 2007 en Perú, donde recaudamos fondos para nuestros hermanos peruanos. Y esa canción la estrenamos ahí, y de ahí fue lo que... ¿Tienes rolas en inglés también? No, no tenemos rolas en inglés. Es prácticamente el rock en español. En un futuro vamos a trabajar en ellas. Hay unos proyectos, pero ahorita estamos dedicados a puro español. Sí, trae toda la esencia de lo que es la banda de rock en español, a ver, el rock Joel, urbano. Te va a agarrar en curva, Joel. Y esto es la pregunta obligada para todos los rock and rolleros. Defíneme para ti qué es el rock and roll. En una sola palabra. Para mí el rock and roll es la expresión y el sentimiento de realmente de uno. Entonces, en una palabra, ¿cómo dirías? Expresión. Expresión. Ahí es una expresión. A ver, rock y rock and roll es lo mismo. Bueno, mira, o sea, se divide en varias géneros, ¿no? Rock, pues lógico, estamos hablando que fue siempre rock clásico desde los 60, 70. Rock and roll viene siendo lo que influyó después en los 70, 80, el rock and roll urbano y todo eso. Son varias diferencias, pero en realidad todos llevamos, hay un género, ¿verdad? Sí, claro, que se respeta. Metal, ska, pero en realidad todos tienen una misma esencia y todos con una misma... con un mismo grito de protesta, ¿no? Porque las rolas son hechas precisamente para... porque el rock ha sido marginado durante muchísimos años y a pesar de que mucha gente pues, dice mejor no hablar de ellos, no van a dejar de existir. Ya existimos, ya estamos aquí y llegamos y no nos vamos, banda. Y ahorita tenemos un espacio con el cual nos vamos a dar a conocer a todo mundo. ¿Tú consideras, Joel, que el rock es cultura? Claro, porque es aparte de que es cultura, es algo fundamental. Realmente, bueno, yo no puedo tocar o escribir algo, componer algo que no lo sienta en primera. Una, dos, tiene que haber un sentimiento bien apegado a esa canción. No puedo cantar o escribir cosas que no son verdades. Una y dos, amo mi cultura y gracias a mi familia, a mi papá, a mi madre, a todos mis hermanos me han inculcado respetar y amar la cultura y es algo increíble. A ver, menciona tres motivos por el que se puede definir así cultura, pero tres motivos bien definidos así en tres palabras. Dialecto, costumbres y origen. ¿Se te olvidó uno? Expresión. Libertad. Sí, libertad de expresión. Como muchos me decían, no, los americanos, yo les preguntaba, ¿cuál es la cultura americana? Porque decían, es que los americanos no tienen cultura. Sí, sí tienen cultura. Todo es cultura. Y digo, una característica de los americanos o de la cultura americana o norteamericana, ¿alguien la sabe? ¿Me la puede decir? Las shopping, señores. La cultura americana es una cultura de shopping. Sí, sí, mira, definitivamente es el capital, bueno, sí, eso de andar rolando con el billete, ¿no? Es una de las cosas que está... Es otra característica. Sí, la mercadotecnia y todo ese rollo, ¿no? Mercadotecnia, publicidad, amos y señores del espectáculo, porque eso sí, pues los mejores espectáculos los encontramos aquí en Estados Unidos. El mejor cine. Ayer vimos un buen show, una persona que dijo una bola de mentiras y todo el mundo le aplaudió. Sí, ¿verdad? Sí o no. Estuvo bueno el show. Estuvo bueno el show. Y otro show que a Lalo no le va a gustar y que yo me sigo preguntando porque en las noticias no lo dicen, pero todo mundo lo anuncia. El juicio del siglo, señores. Y todo mundo anuncia, es que el Chapo mandó a matar a mucha gente allá en México. Entonces, ¿por qué lo están juzgando aquí en Estados Unidos? Y ahorita ya no han sacado veredicto, no sé hasta ahora, ¿alguien sabe si sacó veredicto de esa telenovela chafa? Todavía están en la misma telenovela, por ahí están dándole larga al asunto. Yo creo que pues esto tiene que ver con precisamente eso de que acabamos de decir, el rol del billete. Sí, entonces, ya se los dije, se los vuelvo a repetir, el único problema aquí es que el señor sacaba mucho billete y no se mochaba con ellos. Pero mira, este juicio se vino a dar aquí a los Estados Unidos, ¿por qué? Y aquí Lalo también se va a quedar con esa inconformidad, porque fue un regalito de nuestro señor presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, arrodillado ante el gobierno de Donald Trump. Bueno, eso siempre ha estado, pero yo sigo dudando que sea el Chapo. Los interrumpo. Vamos con Lalo. Los interrumpo un poquito con sus noticias. Como saben, esta es una radio comunitaria y Radio Santana al servicio de la comunidad. Okay. Yo. Okay. ¿Me permites tantito? Yo ya esto es algo serio. Ándale, dale, dale. No, es en serio. Se va a festejar una kermés para una persona, es una persona que desgraciadamente falleció su hija. Ella colabora aquí con el compañero Sammy en Domingos Alegres. Ella se llama Patricia. Se llama Patricia Fuentes. Y se les está invitando a una kermés que se va a hacer el día domingo, 10 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguante, en la dirección 1313 Toyiver Street, Santa Ana, California. Va a haber artistas, va a haber comida, va a haber todo para todos los que gusten, que nos alcancen a escuchar en Anaheim, Costa Mesa, Santa Ana. Toda la gente que Tijuana, ya Ciudad Neza, todos están invitados. Todos los que puedan ayudar, si pueden ir a comprar o pueden llevar algo, son bienvenidos. Ahí estaremos. Son invitados. Joe, ¿va a estar ahí, Joe? Claro. Mira, queremos ir y servir. Claro que para la comunidad, cuando hay una necesidad así, yo creo que aquí no hay ni distinción de nada ni de nadie. A veces nos encontramos por ahí con una que otra persona que pues, veces. Se da, sí, pero olvidemos. Tenemos ciertos roces o algo. Olvidemos esas cosas ahorita. No me refiero a los compañeros de aquí. No, de nada. En absoluto. Vamos a Lo hago, permíteme, vamos a concentrar. Después hablamos de eso, vamos a concentrarnos. Permite, no quiero aclarar esto. Vamos a concentrar nada más. Si me permites. En lo que es la kermés, nada más y puntilla. Okay, si me permites, quiero aclararlo porque de cualquier manera ya se salió esto, el asunto. Entonces, quiero aclarar que no es nada en contra de personas. Simplemente yo he escuchado, ¿verdad?, a personas que dicen, hey, yo no voy porque está fulano, no voy porque está el Joe, digamos. Yo no voy a tocar. Okay. Vamos a olvidarnos de eso y el que quiera ir bien y el que Lalo, no. Lalo, trae la piel muy delgada ahora, ¿te cae gordo? ¿Qué onda? No, siempre he sido así. Es que a veces hay cosas serias y esto yo pienso que no importa. El que quiera ir va a ir de voluntad, esté Pedrito, claro, sea, no sé quién esté. O sea, la invitación está allí para la voluntad de cada individuo. No tenemos necesidad de estarles diciendo si te callan. Si van o no van, es problema de ellos. Ya si vas tú y ayudas, es de voluntad, o el que quiera ir, claro, va a ir. Me mandan eso, me voy a dar una vuelta y la dirección es acústico, 1313 Toyiver Street, Santa Ana, California, código postal 92703. Este domingo, a partir de las 10 de la mañana, va a ser para auxiliar en los funerales. Ya ve que un funeral aquí. Yo creo que sí, esto es muy importante, el ir y contribuir con nuestro granito de arena. Es algo, ¿verdad?, que vamos a hacer con el corazón en la mano. Y la invitación está ahí para todo el público, abierta y con toda voluntad. Cada uno, el que vaya, pues, aportar con todo el corazón en la mano, ¿verdad? Porque sí, hoy por ellos, mañana por nosotros. Así es. Y realmente yo también perdí un ser querido y también a mí se me ayudó. Entonces, sí, yo estoy que también hago extensiva la invitación. ¿Vas a ir, Rodolfo? Sí, por supuesto. ¿Cuándo? Es el día domingo a partir de las 10 de la mañana. Sí, vamos a desayunar. Va ya. A ser en el 1313 Toyiver Street, Santa Ana, California, código postal 92703. Están invitados todos. Pues yo pienso que es un servicio a la comunidad tal y como se deben de hacer, ¿no? Sí, de todo. Gracias y esperamos que vayan y cooperen. Muy bien, banda. Igual, como lo dijo el compañero acá, el amigo Lalo, me mandas la dirección, por favor, para tenerla presente. Y continuamos, amigos, aquí en 104.7 FM. Son servicios comunitarios un poco tristes, pero pues así es la vida. Condolencias, querida amiga, y a echarle ganas. Continuamos entonces aquí en 104.7 FM. Otra bolita, banda. Son las 6 de la tarde, ya con 28 minutos, 6:28. Muy, pero muy buenas tardes. Vamos con otra rolita entonces, a ver, ¿qué más? Y para el día 14, para el día 13, no se les olvide que va a ser algo muy especial aquí. Vamos a tener unos invitados de nuestro compañero Joy, que los va a traer el día 14, el día 13, y aparte vamos a hacer algo diferente, nos vamos a salir un poquito fuera de lo que es. Bueno, no precisamente invitados míos, también tuyo, Lalo. Vamos a tener. Uy, por la talita muy delgada. Bueno, está muy delgado, yo, me caigo. No, okay. Yo lo digo porque tuvimos aquí un gran talento, sí, sí. ¿Verdad? Tuvimos un gran talento de ¿cómo se llama? Zenón Acosta, que ha sido invitado nuevamente por Lalo porque realmente es un gran talento y trae un romanticismo, pero muy especial. Y para esas fechas, y aparte, se presta. Vamos a tener una llamada a otro país. Van a ser sorpresitas. Bueno, a ver, sí, no se preocupen. Y para entonces ya tendremos música. Ajá. Vamos. Venga, banda. Okay. Echa. Vamos con una canción que fue grabada en vivo. Fue en la Universidad de Chatham. Fue para recaudar fondos para los damnificados de Perú. Fue en el 2007. Y esto es Guerrero Azteca, Séptima Ilusión. Muy bien, continuamos aquí en www.radiosantana.org y 104.7 FM, hoy disfrutando de la presencia de este gran músico, de este gran rock and rollero. Buenas tardes, adelante mi Joe. Oye, fíjate, Amador, que todavía no estamos en FM, ¿verdad? No, me parece que las otras estaciones siguen saboteándonos. Pero aún así vamos a seguir transmitiendo como toda muy buena radio comunitaria. No nos detenemos con nada, banda. ¡Lalo! ¿Qué? Wake up, Lalo. ¿Qué? Lalo, ¿qué onda? Mira, ¿traes algo por ahí, Lalo? Sí, tenemos otro algo, evento comunitario. ¿Se recuerdan de los chinelos que nos vinieron a visitar la comparsa de Postecar? Ah, sí, esa es gran banda, okay, también. Ok, van a tener, ellos son de Morelos, dice, un día salimos de Morelos. ¿Tiene que, pero mi Morelos, querido Lalo? Pero Morelos nunca saldrá de nosotros. Van a estar el 13 de abril del 2019 a partir de las 4 de la tarde en el 505 East Central Avenue, Santana, California, 92707. En el 505 East Central Avenue, Santana, California, 92707. ¿Y cuándo? Esperan. ¿A qué horas? ¿Qué es ahí? Bueno. Es, no sé, ahí van a bailar y van a hacer eventos. ¿A qué hora, Lalo? A partir de las 4. ¿A partir de las 4 qué día? El día 13 de abril. Del ¿en día dónde? Del 2019. ¿Quién es? La comparsa ya lo habían presentado, banda. Pues no se pierdan el brinco morelense, el brinco del chinelo, otra de nuestras tradiciones, la cultura morelense va a estar presente este próximo día. ¿Qué quedamos, Lalo? Que ya se me olvidó. Ya son banda, ya han estado aquí con nosotros, realmente buenos banda. Y aquí hemos presentado, hemos ayudado a transmitir a muchos de diferentes tipos de danzas, ya saben, compartiendo la cultura mexicana. Y les volvemos a repetir una vez más la dirección de la kermés, para los que no escucharon, es para apoyar a una compañera, a Patricia. La dirección es 1313 Tulliver Street, Santana, California, este domingo a partir de las 10 de la mañana. Hasta que el cuerpo aguante, vamos a estar ahí presentes. Radio Santana apoyando siempre las buenas causas y también, pues, sobre todo los compañeros, ¿verdad? Oye, compañeros, ahorita me llegó un text informándonos que nosotros también vamos a tener una kermés. Y esta kermés es precisamente para apoyar a Radio Santana, porque si los gastos, ahora que se dañó la última tormenta, dañaron en algunas partes técnicas de la antena y por eso tampoco transmisor tenemos, también no tenemos transmisión en FM. Entonces vamos a hacer nosotros, vamos a estar ahí todas las personas que estamos ante el micrófono, los de programación, los técnicos, toda la banda que involucrada en Radio Santana, vamos a estar haciendo un evento para poder. ¿Qué día, Rodolfo? Permíteme, ahorita te lo digo. Bueno, mientras Rodolfo rescata el día del evento de esta kermés, déjenme anunciarles que también el próximo retiro de aquí de la comunidad para toda la banda que nos está escuchando de aquí del Centro Cultural se va a dar para el próximo domingo, Rodolfo. Ah, exactamente, tenemos un retiro y este domingo es así como que pues, un espacio para meditar todos los grupos involucrados en el Centro Cultural, ¿sí? Y Radio Santana va a estar ahí transmitiendo desde tempranito. Ok, ya me acordé, sí, mira, es el 24 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y vamos a estar dando, ¿qué? ¿No es el 24 de febrero el Día del Amor y la Amistad? No, 24 es el Día de la Bandera. Con razón, no se enojó cuando le llevé flores el 24 de febrero. ¿Y por qué te enojas, hijo? De veras, ni quien las entienda. Ah, ok, a partir de las... De las... 4 de la tarde... No es cierto, eso es en la mañana. Todavía no tengo el horario, perdón, estaba confundido con otra cosa. Qué buenas noticias doy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Soy muy bueno dando noticias. Soy profesional. No, tú tranquilo, toma tu tiempo, hombre. Que me lo acaban de mandar. Para todo el tiempo, hasta para que nos escuche la audiencia. Pero es que me acaba de llegar el mensaje ahorita. ¿Pero cuándo la kermés? ¿Qué día? ¿Cuál kermés? ¿Cuál kermés? 24 de febrero. ¿A partir de qué horas? Eso sí, no me llegó, nada más dijo el 24 de febrero. ¿Dónde va a ser? Aquí en el patio del Centro Cultural. ¿Qué va a haber? Ah, eso todavía no sabemos. Pues va a haber comida. ¿Qué vas a traer? ¿Tú qué vas a traer? Porque tenemos que cooperar nosotros. Yo voy a traer una perra. Sí. Una perra hambre, ¿no? Pues no lo sé, ahora sí que vamos a ver qué podemos ayudar. Oye, nosotros sí lo hacemos. No se les olvide que aparte de nosotros existen otros programas de radio aquí dentro de nosotros. Ah, ¿sí? Sí, existen otros programas. Ah, sí, sí. A ver, menciona los programas, Lalo. Yo les dejo, yo al último. No. A ver, Lalo, no, menciona, exacto. Ya los traíste a colación. Están Noticias Populares, ¿no? El noticiero popular. Sí. Con la señora Socorro. Y... Pues ahí se rola, ¿no? Siempre es el mismo, pero está Socorro, está Reina... Y Luis también. Luis Sarmiento. Y no recuerdo si alguien más haya estado. Ahorita, porque anteriormente eran otras personas también las que ayudaban. Y existe otro que es la hora Purépecha. La hora Purépecha. Purépecha, Lalo. Ahora sí estamos, que no damos una, banda. Perdón. El único programa que me sé que existe es que me lo grabo bien y qué día es el de nosotros. Ay, no, y a usted se le anda olvidando. Y el de Domingos Alegres con el compañero Sammy a partir de las 9 de la mañana hasta las 12, ¿yo? Hasta las 12 del mediodía. Hasta las 12 tienen al gran Sammy aquí. El gran Sammy suena así como que un adivinador o un de esos magos, algo así me suena. El gran Sammy con ustedes. Y a su compañero. Y su compañero, creo que es el conejo gallito. Que aparece en el... No, ¿cuál? Es el gallito. Ah, el gallito. El gallito Sport. El gallito Sport. El que te dice cómo pierde alguien y gana el no otro. No pierden las Chivas, menciónalo, no tengas miedo. No, ¿qué te pasa con las Chivas? No te metas yo. A las Chivas les ganan hasta con los ojos cerrados. Sí, ah, qué horror. Y si no, pregúntenle a los chinitos. Amador, ¿qué pasó? Estábamos teniendo una... O sea, fíjate, lo que terminamos, ¿no? De una plática de política profesional, terminamos en lo que hemos... Sí, cada vez vamos para atrás, banda, pero... En fin, yo sí me gustó tu rola, la verdad sí traen ya está todo y esa pues... Esa canción de Guerrero Azteca fue compuesta hace más de 10 años, y claro, fue compuesta para toda nuestra comunidad, porque día a día, a veces desafortunadamente sufren de tantos, no hay un respeto hacia ellos, olvidan las culturas, entonces esa canción, fue la primera vez que la presentamos fue en el Santana College, y fue para un festival internacional inclusive, que realmente estamos hablando de unas... 4,000 personas en la audiencia y fue algo increíble, toda una respuesta estupenda y pues qué bien, seguimos nuestros lugares de donde pueden ir a ver a Séptima Ilusión gratis, es Santana College, la Universidad de Chatham, la Universidad de Irvine, nada más ahí. Decíamos que teníamos fechas en puerta. ¿Qué tengas? Ahorita tengo mayo y a veces me hablan espontáneos y si el grupo puede, y siempre hemos estado cooperando con la ciudad, hemos ido a diferentes... A veces nos presentamos en kermeses de la noche a la mañana y me hablan. Y si los músicos pueden, llegamos ahí y tocamos una o dos rolas con todo gusto. Apoyando las buenas causas, ¿no? Claro, sí. Nosotros siempre nos hemos destacado por apoyar las varias kermeses. Y realmente agradecidos con todos y con Dios y con todos nuestros seres queridos. Y pues aquí la kermes que vamos a hacer, sí, definitivamente es para que... ¿Quieren volver que los programas estén otra vez al aire? Pues por favor, cooperen, no sean así. Claro, si podemos, venimos. Mínimo vengo yo, me doy un palomazo. Sí, nos echamos un palomazo acá. Dice Ejendro, si ocupan despapalle, ahí está Ejendro presente. Vamos a preguntar a ver si ya que tienen en puerta estos. A ver qué. Les mandan un saludo desde la Ciudad de México, Suárez Adolfo. Vale, saludos, Suárez. Saludos. Dice, ánimo, chicos. Y Lalo tiene toda la razón. Bueno, eso no lo dijo. Como siempre. Oh, no lo dijo eso. Apoyando a Lalo, la banda. Okay, pues. Sí, ya trajo sus paleros, Lalo. Sí. ¿Cómo ya? Me recuerda. Paleros. Sí, no, pues qué bueno, banda. Gracias por estar aquí con nosotros, banda. Entonces, ¿cuántos discos han grabado, banda? Tenemos. Dos discos grabados y dos que están en proceso, porque hay unos hicimos unos proyectos en la universidad de Chatham, entonces eso no los podemos sacar hasta que se hagan los documentales. Hicimos un contrato con lo que fue el Student Government de la Universidad de Chatham, que no saquen nada, no se puede hasta que salgan los documentales que hablan de español y de la cultura, es hasta donde nosotros no podemos hacer nada, entonces ni modo, pero Ahorita vamos a tener sacar un nuevo material que viene este año pronto y vamos a presentar dos canciones que son para un festival. Chido, banda. Y una pequeña pregunta, tú como dices que eres mixto, que te tocas de todo, pero te enfocas un poco más en el rock. Todas las canciones que tú tocas, los que han venido han dicho que son composiciones propias. También todas las que tú cantas son composiciones propias. No, mira, ¿o tocas algunos covers? Sí, no, toco algunos covers, porque a veces los piden y ¿por qué no? Para un poquito para entrar en porque el... Porque vayan se sienta la gente identificada. Para identificarse un poco y entrar en el ambiente más que nada. Sí, lo empezamos a hacer hace como 5 años. Se empezó a tocar, pero realmente desde que se empezó a hacer el rock en español aquí en California, bandas, estamos hablando de Ritual, Gota, Plástica, bandas que todavía no están, ya se hicieron, que están en diferentes grupos. Lo fundamental fue puros originales. Okay. Todas esas bandas tocaron originales. Un saludo a Púrpura en Denver, una banda increíble que ya no está. ¿Quién toca el requinto ahí en esa rola que estaba Púrpura, oyendo? Hablas de Ramón y sus secuaces. Y Martín, ya. Y Martín. Ya. También los conoces, Joe. Sí, claro. Oye, a mí ¿sabes qué? Me impactó y me gustaría verlo otra vez en actuación. Es al Bipolarte y a los hijos desobedientes. ¡Wow! Te prende. Es que es primera vez que va a un concierto, todo se quedó así como que apantallado. No, sí vi los otros, pero como que me latió más. El metal no fue lo tuyo, precisamente. No, pero mío, me asusté, quería salir corriendo. Vámonos, aquí está. Si tú cantas ese tipo de rol también cuando... No, ¡oh! mira, te voy a decir una cosa, no realmente, porque sí me gusta al respecto, yo no estoy todo, la mayoría de las bandas locales y también internacionales, y hay proyectos también con ellos, pero no me sentiría... Sí tengo el tono y sí puedo llegar al tono alto, pero no me gustaría... ¿No se desgarran la garganta? No, ya es una práctica. Con técnica. Yo nomás estaba así. Pienso que no lo haría. Sí sé que tengo la capacidad para hacerlo por mis cuerdas vocales y por la... Estuve estudiando 3 años en el coro de... ¿Ópera? De Santana College. Sí, ¡órale, onda! Ópera, entonces... A ver, realmente fuiste... aprendiste algo espontáneo. Eres tenor, ¿verdad? Una terachi, mochi vamini. Entonces sí alcanzo esos tonos. A ver tú, Rodolfo, a ver. Pues yo no sé italiano. No. Pero a ver, tú eres cantor. Sí, pero yo soy de rancho, yo de todo. Tu mami se tosó. O sea, ya no subí yo, pero todo. ¿Por qué lees así? ¿Por qué es así siempre? Yo hubiera nomás. Ya nos está humillando nada más. ¿Qué boleta? A ver, sí, cierto. Claro que sí, Joe, pues, también, por supuesto. Un gran tenorazo. ¿Qué tal si nos deleitas con otra rolita antes? ¿O ya no tiene? Claro, tenemos otra. Claro que tiene, pero tiene 2 discos, tú dirás. Mira, ya que se viene el 14, se lo vamos a dedicar, a mi novia. Allá afuera. Pues pásala para presentarla. Pásala. Ahora véngase la novia. Pásala, es muy penosa, pero ya que se viene el 14, vamos a dedicar esta. Esa es una. Es más, se la dedicas ahorita que está aquí. Sí, dedícasela. Espérate. Pícalos, vean cómo aquí. Pero esa no es original, pero es de un. ¿Cómo que no es original? ¿No que sí es tu novia? ¿Quién? ¿Qué puedes hablar? Damas, caballeros, con ustedes. La manda más, la dueña de sus quincenas. Sí, ya. La pobre, ¡la domadora! La domadora de nuestro amigo. La que la hago sufrir, la que me chequea. De nada adelante va a checar el material y es el segundo oído de la producción que estamos haciendo. Órale. Presenta la que se presente. Que se ponga y Maggi, mi novia. Sí, va a empezar. Es muy penosa. No, pero es que va a empezar en el ambiente artístico. ¿Verdad? Te apoyar. Tiene que. ¿También rock and rollera? Sí, también. Más le vale, más te vale. No, inclusive la conocí en. Pues ya la conocí de vista, pero la conocí hicimos una kermés para una amiga que necesitaba una ayuda. Uh-huh. Y ahí nos presentamos totalmente gratis en ese evento. Y ya de ahí. Te empezó a hablar, te acosaba. Sí, oye, ven. No diga su nombre. Nada más, venga para acá. Sí, su nombre. Sí, díganos cómo dice que se llama su nombre y todo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Margarita González. Hola, Margarita, buenas noches. Oye, fíjate pero habla bien. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Y si habla así cuando se enoja también contigo? Oye, Joel, ya sé por qué te conquistó. Porque te dijo, hola, buenas noches, mi nombre es Margarita. Sí. Tocaste muy bien. Vamos con la canción. Esta canción la grabamos para un proyecto en la Universidad de Chatham. Es un cover, pero fue algo acústico que nos pidieron para los estudiantes para buscar fondos para los de DACA y los Dreamweaver. Es algo del Negro Fato, pero al estilo Séptima Ilusión. So, espero que les guste. Ay, soy yo medio grosero. Súbala a la radio, que estamos a través de la 104.7 FM Radio Santa Ana y también a través de la www.radiosantaana.org. Estamos charlando con Joel de Séptima Ilusión. Super rola, banda. Muy buena sí, rola. Las una... tres que hemos ido son muy buenas rolas, banda. Sí, ese fue un proyecto que tuvimos con Chatman y el Santana College que nos estaba pidiendo apoyar más el lenguaje español y apoyar a todos los estudiantes. Bueno, banda, pues no se te olvide invitarnos, ¿no? Próximo evento que tengas, claro, así, claro, mándanos placer, invitación, ¿sabes qué? Vamos a estar para que Radio Santana esté claro, allá. Y ahí les traigo una sorpresa, hay un nuevo integrante que va a entrar a la banda que, Y él no que quiero hablar antes de que se lleve a cabo. ¿Pero qué? ¿Requinto, sax, va a ser la batería principal, pero es un baterista que tiene una trayectoria increíble y vamos a hacer proyectos, ojalá se acoplen, ojalá. Me gustó esta, pero más bien no la escuché como rol, la escuché como un tipo. No, ese fue trova, lo que pasa es que esa fue trova. En primera nosotros, a mí el compositor y guitarrista David siempre hemos sido amantes de la trova, entonces en esta ocasión se nos dio esa oportunidad, hubieron los fundamentos para hacerlo y el Santana College y la Universidad Chatham era el proyecto importantísimo para hacerlo para los estudiantes y lo aprovechamos para grabarlo, producirlo y y lo llevamos a cabo. Se escucha muy bien, ¿eh? Felicidades. Oye, ¿y artículos de promoción así no sacas para venta? Playeras, ahorita, gorras, llaveritos. En el logo, estoy, la persona que me diseñó el logo, que dice Tim Lozuen, que mucha gente le gusta, fue un diseñador que desafortunadamente se fue para México, entonces hasta que me autorice yo empezar a vender el producto. Pero es que él te preguntó. No lo podemos ni ver tampoco, ¿sí? No, claro. Es que él te preguntó eso porque siempre le traen una playera a él. Ahí te la tenemos y falta para la otra entrevista. Bueno, por favor. Ok, chavos, ya estamos en la recta final, tenemos 5 minutitos. 5 minutitos para terminar de mandar saludos, para recordársela a alguien, para lo que ustedes gusten, muchachos. Pues, como quieran, un saludo. Bueno, gracias a todos, gracias a ustedes por el espacio, gracias a todos los músicos con los cuales he convivido el escenario, gracias al ingeniero de sonido, a este... Que no vino. Fernando Acosta, no vino, pero... No, de aquí no, a mi músico. Ah, ya, no, ya, ya. Oh, músicos, sí, perdón, que de aquí no... Toda la gente que desde un principio ha apoyado a Séptima Ilusión, de más de 15 años que estamos en la comunidad. No vino más que Joel y Margarita. Ella es ya la segunda encargada de la producción también, tiene un cargo importantísimo en la banda. Les mando un saludo a Marcela Soto desde México. Muchísimas gracias, igual gracias, espero que le haya gustado. Sí, estás viendo un programa internacional, Marcela. Mundialmente, un del placer, mundo mundial. ¿Verdad? ¿Verdad, Lalo? Todo el mundo global. Sí, eso. No, sí. Todo el universo universal están oyendo ahorita. Te ven en varias partes de los países latinoamericanos. Americanos, ¿verdad? No, pues usted me dice, nos pedimos una canción, quiere escuchar rock o trova, dígame. Lo que gustes, lo que tú, es tu espacio, lo que tú gustes. No traigo ska, tengo una original, pero no trae, es instrumental más que nada, la que van a escuchar. Pues. Vénganos. Vamos a ver. Y tenemos 5 minutos, alcanzamos. No se acabe la noche. Y fue una de las primeras canciones del primer material que de Séptima Ilusión. Mil gracias a todos y nos vemos pronto. Reyes. Y regresamos a www.radiosantana.org. Ya para despedir, chido banda. Para despedirnos les mandan un saludo desde, dice, Huachín, Colombia. Él nos escuchaba antes. Mandan un saludo hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, que aquí los estamos viendo. Un saludo para la voz más elegante de Huachi, Colombia, y a toda la familia Blas y a mi esposa Julieta, que la quiero mucho. Saludos, saludos a la banda. Saludos, gracias por escucharnos. Pues gracias por habernos acompañado, banda, ya sabes. Es muy buen material, la verdad, sí, oye, la calidad me cae, ojalá y tengamos el gusto de volvernos a ver pronto en algún evento y podamos disfrutar y nos traigas playeras también, sí. Bueno, por lo menos unos llaveritos. Y ok, y bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, empecemos con... Bueno, pues por aquí su amigo Joe, nos despedimos y pues algo diferente hoy, pero recuerda, siempre di siempre, nunca digas nunca, más perfecto que el 7% con Séptima Ilusión, que lo tuvimos el día de hoy. Gracias, banda, por escucharnos. Muy bien, muchísimas gracias por el favor de su atención. Se despide su amigo Pérez el Indio Amador. Gracias infinitamente a todos los que nos escucharon a través de diferentes redes sociales. Muy buenas noches y con permiso. Gracias, gracias. Fue un placer estar con ustedes un miércoles más. Y si Dios quiere, nos dejan llegar posiblemente. Y yo creo que sí vamos a estar el próximo miércoles. Gracias, mis pícaros. Fue un placer estar con ustedes. Y nos vemos la próxima semana con nuevas sorpresas. Rodolfo. Gracias, banda. Nos vemos la próxima semana. Gracias a estos grandes rock and rolleros que vinieron a visitarnos, ya que este es un espacio de la comunidad para los rock and rolleros, porque nosotros también tenemos voz y voto dentro de la comunidad. Sale, banda, pásenla chido, nos vemos la próxima. Sigan rock and rolleando. Rock del centro.